bueno, hay producción. De grafa sería. De grafa. Hay producción local de ropa de trabajo y queremos conversar un poco acerca de lo que significa ser empresario aquí en La Pampa y en Toay. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien. Mucho gusto de estar en la red de ustedes. Una alegría que nos hayan citado también. Porque lo bueno de todo esto es poderse sentir acompañado por los medios locales, porque nosotros hemos hecho mucho esfuerzo, hace 25 años que estamos, hemos hecho mucho esfuerzo para lograr la empresa que tenemos. Uh-huh. No es una gran empresa, pero sí ocupamos mucha gente y no solamente eso, nosotros... todo lo vendemos dentro de La Pampa y fuera de La Pampa. Hacemos todo el sur argentino, desde 25 de mayo hasta Bariloche, y por la otra ruta lo hacemos hasta Puerto Madre. Impresionante. Uh-huh. Contame, la verdad que estos temas, que estas realidades en realidad las desconocemos. O sea, uh-huh. el despliegue que nos estás contando lo desconocemos. Contanos qué es lo que producís, cómo se produce. Bueno, nosotros hacemos todo lo que es en grafa, como lo comentaba acá Juani. Todo lo que es grafa, todo lo que es pantalones, todo lo que es cargo, pantalones de trabajo, camisa de trabajo, bombacha de campo, todo eso es en grafa, ¿no? Después hacemos, ¿cómo se llama? Polares, todo lo que es polar. Pero nosotros no trabajamos el polar común, sino de trabajo, que se llama antipili. Es un material que resiste mucho frío. O sea, si te pones abajo, para temperaturas como vive, ¿cómo se llama? San Martín o Junín de los Andes, de 8, 10 uh-huh. grados, te tenés que poner un polar y una remerita. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está hecho para cámaras frigoríficas. Entonces, nosotros producimos mucho para empresas como, ¿cómo se llama? Frigorífica, supermercado. O sea, tenemos una línea de ropa para maestras, para, ¿cómo se llama? Panadero. Es ropa de alto impacto, es para que te dure lo mucho. Lo que no fabricamos bajo ningún aspecto, porque la línea la venimos trabajando hace 25 años, es para vestir. Claro. Está bien. Porque es de trabajo, exclusivamente de trabajo. ¿Overoles también? También tenemos overoles, todo lo que es overoles. Después anexamos todo lo que es seguridad industrial. Como ser botines, uh-huh. Arneses, casco. ¿Eso también lo producen ustedes? No, lo producimos. Tenemos un convenio con Ombú. Ajá. A través del tiempo tenemos un convenio con Ombú y bueno, eso es lo que no es nuestro, no es fabricación nuestra. Lo demás sí, uh-huh. todo lo que es ponchito, pecherita que le damos para los negocios, supermercados, delantales, uh-huh. todo lo que es delantales, los antimanchas. O sea, es una línea extensa lo que tenemos. Y tenemos gente trabajando en la calle con camionetas, que la mercadería llega al cliente o la mandamos, ¿no? Claro. Depende del lugar, porque a veces es medio engorroso. La situación no está fácil, no, para ningún empresario. La situación es bastante desacomodada por las inflaciones que tenemos, ¿no? Siempre compramos rollo, mucho rollo, casi medio camión de rollo, uh-huh. pero lamentablemente la situación no es la adecuada del 2015. Claro. Los materiales estos que estás contando, ¿se consiguen? ¿Tienen estos cimbronazos, ponerle que se va a un precio del doble en una semana? ¿Eso no sucede? Sí, ¿sucede? No. Yo les voy a contar algo. Nosotros en los gobiernos anteriores a Macri, teníamos una inflación anual del 7%. Uh-huh. De rompe y raja, se fue al 120%. Por eso la ropa de trabajo vale muy cara. Porque primero la mano de obra se paga bien, y lamentablemente ayer llamé a la fábrica y ya teníamos, en una semana tuvimos el 12% de aumento. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil confeccionar. Por eso yo veo muchas cooperativas que realmente pueden tener mercadería porque se ayudan entre cooperativas, pero lamentablemente los precios van aumentando y hay que tener capacidad para poder seguir fabricando. Eso es uno de los factores principales en esto. No cualquiera puede fabricar ropa sin tener stock. Claro. Porque si no te fundís, pasan 2 meses y te fundís porque te la comés. Porque lamentablemente te la comés la rentabilidad. La ganancia. Claro, y lamentablemente también influyen mucho son los costos. Yo estaba escuchando que en comida nomás tenemos el 10 y pico por ciento, el 6% en los demás, en los demás rubros, pero bueno, sigo insistiendo que el problema que tenemos nosotros es de inflación, es inflacionario, y bueno, y la tenemos que remarcar a eso, los combustibles aumentan, pero hubo un momento que era el furor, que fue en el 2015. ¿Me extrañas a Cristina? Claro, eso. Cuando Cristina cuando estuvo Néstor, tuvimos un auge terrible. En vez de tener 20 empleados, podía tener 40, que no tenías problema. Vamos a ser claros, esa es una realidad, pero notable. Más allá que uno no nos quiere nombrar porque no puede hacer, yo no hago política, sino trato de que todos estemos bien, que los comerciantes estemos bien. Y bueno, hay cosas que realmente no han herido mucho. El gobierno anterior nos hirió, nos partió. Uh-huh. Vamos a hablar de, ya que estamos, vamos a hablar clarito. Uh-huh. Nos partió, realmente nos partió. Nos partió porque realmente la economía no es un fracaso de un gobierno. Han hecho lo que han podido con lo que han tenido. Yo eso lo entiendo perfectamente. Como comerciante lo entiendo, como industrial lo entiendo. Pero lamentablemente la situación se ha vuelto media caótica. Lo que pasa es que nosotros, con la trayectoria de 25 años y llevar productos buenos que salen de la Pampa, es como yo siempre digo, tenemos el orgullo de que sale de la Pampa. Ese es el gran orgullo que tenemos. Que nosotros vendemos todo fabricado acá, no compramos nada excepto unas marcas que son, ¿cómo se llama? Como Ombú. Uh-huh. Pero bueno, ya ahora no podemos. Ombú, saquen la cuenta, el año pasado un botín de Ombú bueno, blanco para frigorífico, salía entre 11.000 y 12.000 pesos. Hoy sale 27.000 pesos. Y la rentabilidad es del 12%. Si le agregás más los aumentos de los combustibles, no ganás nada. Entonces la rentabilidad es poca. Pero bueno, yo siempre dije que un Sepúlveda muere de pie, nunca de rodillas. Esa es la realidad. Un Sepúlveda muere de pie, nunca de rodillas. Nosotros tendremos que pasar esto. Entiendo perfectamente lo que le pasa al gobierno, porque no tenemos que criticar, sino tenemos que construir. Siempre tenemos que construir. Hubo un presidente que no es de nuestro país que decía que tenemos que hacer nosotros, que nosotros tenemos que hacerlo para el país, trabajar para el país. Y son muy pocos los que tributan también. Uh-huh. El tributo hay que pagarlo, porque hay que pagarlo, porque lo tenemos, porque si no un gobierno no se puede mantener. Pero bueno, a todos nos está afligiendo todo esto. Claro. Creo que todos los que tenemos comercio, ya sea en Toay, el otro día estuve en el Consejo para la inauguración del año legislativo. Del año legislativo, y realmente están haciendo un esfuerzo. Toay es la tercera localidad de la provincia en crecimiento. Lamentablemente, muy poco entiende. Yo vivía en Santa Rosa y me vine a toda y es, para mí es vivir en ¿cómo les podría decir? En un jardín. Toay es un jardín. Es un jardín. Qué linda definición, de tu pueblo. Claro, porque amo a Toay. Lo amo y lo voy a defender. Fíjense que una gerenta general del Banco Credicó dijo, pero eso es un pueblo. Y yo le dije, no es un pueblo, es una ciudad. Y el tiempo me dio la razón. Somos la tercera en población. Y también cada vez nos esparcimos más. Dentro de todo, el gobierno municipal está haciendo lo que puede, porque eso es una realidad, está haciendo lo que puede, porque no hay más medios, porque no todo el mundo tributa. Y bueno, hay cosas que tenemos que cambiar, pero las tenemos que cambiar entre nosotros. Este es un problema general, no es problema del gobierno, es un problema de todos nosotros. De cada uno de nosotros, de hacer las cosas bien. Lo que pasa es que, bueno, el otro día hablábamos con con otro comerciante, pero creo que soy el único textil más grande que hay acá. Y si no lo soy, estoy ahí. Uh-huh. Pero trato de, ¿cómo se llama?, de decir a los demás, no hay que quejarse, hay que ir para adelante. Yo sé que la cosa está mala, porque a mí nadie me la va a decir, no me la van a contar. Pero hay una cosa que tenemos que empezar a sacar mercadería de acá para afuera. Nosotros traemos de afuera, de la provincia, para adentro. ¿Se consume más lo que viene de afuera que lo que se produce acá? ¿Eso dice? Sí, exacto. Jorge, ¿cuántos puestos de trabajo se generan con tu empresa? Y se más directo, menos, ¿no? Porque después indirecto, seguro. Sí. Directo entre... hay como 10 personas. Uh-huh. Indirectamente hay mucho más. Claro. Claro. ¿Y dónde tenés? ¿Dónde cosen? ¿Dónde arman la ropa? Nosotros tenemos en la calle Unanue. En la calle Unanue. En Unanue. Ahí tenemos 25 máquinas porque los subarrendo. Ajá. Porque a mí me conviene subarrendarlo. En los tiempos que vivimos, antes era mío. Yo estoy preparando un local acá que quede en Toay, para que la gente de Toay, bueno, algunos se tendrán que venir para acá. Pero bueno, yo lo que quiero tener es todo acá. Todo en Toay. Le vuelvo a repetir, esto es un jardín. Mucha gente no lo ve. Pero Toay es una ciudad que va a crecer un montón. ¿Por qué? Porque nuestros dirigentes, la mayoría realmente piensa que puede crecer y yo pienso como ellos, que podemos crecer y mucho. Además, volviendo a otro tema, yo soy secretario del Banco Credicó y vemos el crecimiento que tenemos en Toay y no así en Santa Rosa. Porque Santa Rosa, la pandemia, se llevó 150 o 170 negocios, se los llevó. Y acá en Toay seguimos de pie. Eso es importante. Es muy importante. Uh-huh. ¿Va a participar de la Expo Pyme? ¿Participa? ¿Ha participado? No, nunca participé en la Expo Pyme. ¿Por qué no participé? Porque me han invitado y todo, pero no he querido participar. ¿Por qué? Porque... yo pienso que las pymes tienen que tener como las cooperativas. Yo siempre dije que las cooperativas es lo mejor que nos puede pasar. Vamos a ser claros, es lo mejor que nos puede pasar. Pero siempre y cuando haya una educación, cómo manejar el tema cooperativa. Porque no es juntarse 10 personas y decir... vamos a ganar tanto, sino es tener educación educativa. La educación educativa tiene que empezar hasta en las escuelas, porque es lo más sano y creo que en este país es lo que nos puede hacer crecer. El cooperativismo es muy importante. Lo que pasa es que a veces le restamos importancia. Si bien el Banco Pampa, yo considero que nos ayuda muchísimo, nos ayuda a todos, porque es así. Pero un banco cooperativo también nos puede ayudar. Está bien, en menos medida, ¿por qué? Porque tienen menos afluencia. Como sea, acá en La Pampa, yo tengo cuenta en el Banco Pampa y tengo cuenta en el Banco Credicop. Pero el Banco Pampa a mí en momentos difíciles me ha sacado de muchos problemas. Vamos a ser claros. Y el Banco Credicón ni hablar, pero bueno. Pero también tengo que hablar bien del Banco La Pampa, porque el Banco La Pampa, nosotros acá en Toay tenemos, primero ahora tenemos un nuevo gerente que es Álvarez, es un señor, y tenemos jefe de cuenta que son señores, que te dicen las cosas como tienen que decir, no van con falsas promesas. Y bueno, eso es lo importante. Y lo más importante de todo esto, realmente les digo, chicos, es poder formar una empresa de abajo. Hoy estaba hablando con un dirigente, le digo, este país tiene que empezar de nuevo, pero formar del piso para arriba, porque si vos empezás de la casa de arriba para abajo, es seguro que te va a ir mal. Bueno, las cooperativas pasa exactamente lo mismo. Yo por eso ahora estamos creando en el Banco Credico un modelo para empezar a enseñar a los cooperativistas cómo manejarla. ¿Por qué? Porque siempre tienen el mismo problema, los papeles. Entonces, bueno, vamos a ofrecer nuestra ayuda a todos, para que todos tengan algo. Porque los negocios crecen de esa forma, ordenadamente, sin deberle nada a nadie. Es como yo siempre digo, sin deberle nada a nadie. Podemos llegar a deber, pero siempre cumpliendo. Es una de las cosas que nosotros, es lo que yo pienso, porque así crecí en esto, así, honradamente, sé derecho, no mintiéndole a la gente, si tenés un problema, hablarlo, siempre. Es lo mismo, el día jueves hay una, el 8M, que nosotros lo festejamos el 8M, es como yo siempre dije, la mujer es una rosa, es una flor que hay que regar todos los días, hay que respetarla porque uno viene de una madre. Entonces, lo que estamos organizando ahora con el Banco Credico, que lo organizan las mujeres, es hermoso, porque la mujer, yo siempre dije que la mujer no tiene que ir detrás del hombre, ni delante del hombre, siempre tiene que ir a la par. Claro, acá nos trajo una invitación del Banco Credicop para el 16 de marzo a las 8 de la noche. Te invitamos a reflexionar sobre la reivindicación de la lucha de las mujeres en el ámbito de la economía social. Esto es en el banco. Exacto, en el Banco Credicop. Además, son todas las mujeres trabajadoras, porque la mujer que trabaja en la casa es tan o más importante que la que trabaja afuera. Porque trabaja, cuida a sus hijos, cuida a su esposo. Entonces, bueno. Entonces hay que pagarlo a eso. Tarea remunerada tiene que ser. Por supuesto, tendría que ser remunerada. Perfectamente sí. Porque es un trabajo que es muy digno, y además no hay que olvidarse nunca que nosotros no nacimos de un repollo, nacimos de una mujer. Jorge, bueno, no es habitual escuchar a un empresario reconocerle al Banco de la Pampa, reconocerle a Cristina alguna cosa buena que ha hecho, así que... No, hizo muchas cosas. Yo lamenté muchísimo cuando murió Néstor, para mí pensé que se me había acabado el mundo, y les vuelvo a repetir, No soy... No sos militante peronista. No soy militante. Pero sí sé reconocer lo bueno. Que es lo que siempre dije, que nosotros tenemos que empezar a votar a los hombres que son buenos. A los hombres que son capaces. Tenemos que darle participación a la juventud, que la juventud es el futuro nuestro. Tenemos que dar participación a la juventud, me refiero al hombre y a la mujer, ¿eh? Vuelvo a repetir algo que creo que si todos lo podemos entender, va a quedar muy clarito. El hombre y la mujer tienen los dos las mismas facultades. Porque yo he visto mujeres manejando colectivos, mujeres manejando máquinas. Mi hija maneja máquinas, pero que yo no me animaría a manejarla. Entonces, hay que tener ese reconocimiento. El reconocimiento es que el hombre va al lado de la mujer. Y la mujer va al lado del hombre. Para que las cosas... Es como yo siempre dije, la mujer es un jardín. Si no lo regás todos los días, es seguro que se te va a echar a perder. La mujer es como Toay, un jardín. Claro, No, acá en Toay, escúchame. Podemos entender esas palabras cariñosas, claro que sí. Gracias, Jorge, por esta participación en Radio Kermés. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Y creo que lo que están haciendo ustedes es muy importante, muy, muy importante. Y yo lo valoro muchísimo porque primero nos conocemos todos y segundo sabemos con quién tratamos. Uh-huh. Que eso es lo importante. Ahí está, ya están llegando. Ya están llamando la gente que está escuchando. La gente que busca un pequeño. muchísimas gracias y han sido muy amables en atenderme. Y disculpe que no he podido venir otras veces, pero viajo mucho pero todo en bien de mi patria. Bueno. Yo siempre dije todo en bien de mi patria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Jorge Sepúlveda, él es empresario textil de aquí de Toay, RN, Indumentaria de Trabajo, es la empresa.